la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Hola a todos, un saludo especial. Una vez más, usted está en sintonía de Generación 60. Esta vez vamos a platicar de Elvis Presley, un fenómeno en la música popular que impactó a millones en el mundo, pero su vida terminó abruptamente hace 41 años. Elvis es una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Murió el 16 de agosto de 1977 cuando tenía 42 años. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, principalmente el rock, pero también triunfó en el country, las baladas, el gospel y el blues. Elvis nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935 en el seno de una familia modesta, la cual se trasladó a Memphis en el 48. El adolescente estaba de pronto en uno de los centros de mucha actividad musical en el país. A sus 19 años, el productor Sam Phillips, propietario de Sun Records, le editó un disco que contenía los temas That's All Right y Blue Moon of Kentucky, el cual le abrió las puertas a un programa de música country en la radio, con un abanico de emisión que comprendía 13 estados, imagínese usted. En 1955 ya había alcanzado cierta fama y fichó para la disquera RCA, y en 1956 fue un año clave para su trayectoria, gracias al tema Heartbreak Hotel, del cual vendió 3.000 discos en 3 semanas y fue el primero de sus discos de oro. Iniciamos su música con Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the

tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always. En marzo de 1957 adquirió la mansión de Graceland en la ciudad de Memphis, que se convertiría con el tiempo en el lugar de peregrinaje para sus incontables admiradores. Ese año grabó su tercer disco de estudio, Elvis Christmas Album, el cual fue un éxito comercial con tradicionales canciones de Navidad. En 1958 fue llamado a las filas por el ejército y destinado a Berlín Occidental, donde conoció a Priscilla Ann Ballou cuando ella tenía 14 años y con quien contraería matrimonio 9 años después. El 20 de diciembre de 1957, Elvis fue notificado que debía enlistarse en el ejército, lo cual hizo el 24 de marzo de 1958. Luego de su entrenamiento básico en Fort Hood, se unió a la Tercera División Armada de Friedberg, Alemania, el 1 de octubre de ese mismo año. Por esos días, Estados Unidos estaba interesado en lo que pasaba en Cuba, la isla vecina de la Florida, en la que estaba en marcha una revolución de guerrilleros barbudos que lideraba Fidel Castro, y a su lado el famoso rebelde argentino Ernesto Che Guevara, sin descuidarse de lo que pasaba en Europa, Asia y el resto del mundo. El 17 de diciembre de 1958, en la finca del dictador cubano Fulgencio Batista, el embajador estadounidense Earl A.T. Smith le comunicaba el fin del apoyo de su gobierno, mientras en el oriente de la isla, luego de intensos combates, se anunciaba un triunfo de los revolucionarios. Ese encuentro es conocido como la Reunión de la Rinconada, que marcaron el final de la guerra que llevó a Castro al poder y a convertirse en los 60 y mucho después en enemigo acérrimo de Estados Unidos. Eran los estertores de un régimen que se había mantenido en el poder desde el golpe de Estado que llevó a Batista al poder el 10 de marzo de 1952. Y 1958 fue decisivo en el acontecer cubano, pues el ejército rebelde se había consolidado y contaba con fuerzas en todas las provincias, por lo que la ofensiva en el verano de ese año había abierto las posibilidades del triunfo en contra de las fuerzas oficialistas. La vida cambiaba al fragor de la lucha y la incorporación de nuevas fuerzas. En el horizonte se proyectaba una transformación revolucionaria que se impulsó durante el conflicto en las zonas controladas, como servicios de salud gratuitos, por lo que el gobierno se debilitaba. Y el anuncio del representante del gobierno, del republicano Dwight Eisenhower, le daba el toque final a la administración de Batista. Estados Unidos estaba confiado en mantener las riendas en el acontecer de la isla, pero muchos no creyeron en la decisión de dejar de apoyar a Batista. Pero en ese último mes del año, se le hizo imprescindible actuar en la forma en que lo hizo, y el triunfo revolucionario llegó al final de 1958, aunque la pretensión parecía ser que Castro y sus rebeldes no llegaran al poder, lo cual no pudieron evitar. En la siguiente década se abrió una nueva etapa en la historia de Cuba y el interés de Estados Unidos por Latinoamérica, tomando actitudes intervencionistas que marcaron realidades y luchas armadas en el continente, o mayores apoyos de Estados Unidos a regímenes militares. En ese 1958, la fama del rey del rock atrajo a los medios que se hicieron eco de las preocupaciones de Elvis sobre su carrera mientras estaba en el ejército. Pero en RCA se habían preparado para su ausencia utilizando material inédito y mantuvieron un flujo de lanzamientos. Entre su alistamiento y su marcha, obtuvo 10 éxitos. Además, publicaron 4 discos recopilatorios con antiguos éxitos, como Elvis Gold Records, que alcanzó la tercera posición en la lista de los discos más vendidos. Entre los éxitos incluidos estaba Jailhouse Rock. Escuchemos el rock de la cárcel. Jailhouse

Ese programa fue exhibido recientemente en cine de Estados Unidos al cumplirse 50 años de su lanzamiento y conmemorando el 41 aniversario de su muerte. Elvis grabó más de 600 temas, pero ninguno fue de su autoría, y antes de 1973 no recibió los derechos de autor por sus discos, aunque se vendieron millones de copias. En 1969 volvió a los conciertos en directo y se repiten cada año en Las Vegas en un espectáculo de culto al ídolo. Del mismo disco recopilatorio de 1974, Elvis, A Legendary Performer, volumen 1, escuchemos Don't Be Cruel, un fabuloso éxito de 1956, y que el famoso cantante interpretara en enero de 1957 en el show de Ed Sullivan. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Elvis Presley sigue siendo una figura muy querida por millones en todo el mundo. Muchos adoran obviamente al cantante y estrella de cine, y otros al soldado y torbellino barbitúrico corpulento. Pero muchos pasan por alto sus conexiones con la Casa Blanca, las cuales fueron muy interesantes. Aunque de Elvis no se conocen expresiones públicas de las realidades políticas en las que su país estuvo involucrado, como el caso de Cuba, la guerra de Vietnam, las protestas en contra de la participación en ese conflicto o las luchas antirracistas, así como los crímenes del presidente John F. Kennedy y su hermano Robert, cuando se alistaba a luchar por llegar a la presidencia en 1968 y ese mismo año el asesinato de Martin Luther King, entre otros. Sin embargo, estuvo vinculado de una u otra forma a varios presidentes, como Dwight Eisenhower, quien, alarmado por la popularidad del joven Presley, construida en el canto y danzas genitales lujuriosas, se esforzó por detener lo que consideró un pernicioso cáncer cultural al ordenar que se le reclutara para el ejército en 1958, apostando al fallecimiento del artista durante un accidente de entrenamiento básico en Alemania, donde fue enviado. Documentos recientemente desclasificados revelan que Elvis fue reclutado como asesor por su compañero adicto al sexo, John F. Kennedy, quien buscó el asesoramiento de expertos sobre los temas más urgentes en su breve mandato, como en su peinado, consumo de analgésicos y tener cuidado con las bombas rubias de Hollywood, que no podían mantener la boca cerrada acerca de las relaciones extramatrimoniales. El 21 de diciembre de 1970, Elvis Presley realizó su primera y única visita a la Casa Blanca para pedir que se le nombrara agente federal en la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas. Durante una breve reunión con el presidente Richard Nixon, Presley le presentó una pistola conmemorativa Colt 45 de la Segunda Guerra Mundial y expresó su deseo de ayudar al país. Para mostrar su enorme gratitud, Nixon ordenó que la casa, el avión y la flota de automóviles de Presley fueran interceptados inmediatamente por el FBI. Elvis y el presidente Ford nunca se conocieron directamente, pero con la primera dama, Betty Ford, tenían varios medicamentos recetados en común, como Nembutamol, Valium, Metazed, entre otros de los que tanto consumían. La evidencia genealógica sugiere que Elvis y el presidente Jimmy Carter estaban relacionados como primos lejanos. Tras la muerte de Presley el 16 de agosto de 1977, Carter emitió una breve declaración, alabando la vitalidad, rebeldía y buen humor de su primo antes de regresar a su rutina, y que por esos días Estados Unidos fuera sodomizado por la OPEP, Irán y los rusos. Con Ronald Reagan y George H.W. Bush, Elvis no tuvo vínculos, pero Bill Clinton fue un entusiasmado por el rey del rock and roll, y de joven adoptó el apodo de Elvis, e incluso consolidó su victoria presidencial de 1992 tocando Heartbreak Hotel. En sus últimos años, la salud de Elvis se deterioró tras las dietas rigurosas y píldoras de toda clase. Necesitaba ingerir 25 pastillas al día para mantenerse en pie, y para salir al escenario se ceñía apretados corsés que disimulaban su obesidad, y se colocaba pañales porque a veces perdía el control de sus intestinos. Escuchemos Power of My Love, un blues interpretado magistralmente por Elvis Presley. Can never win. No, baby, you can't lick it. I'll make you give in. Every minute, every hour, you'll be shaken by the strength and mighty power. Según los reportes periodísticos, las últimas palabras de Elvis fueron «Buenas noches, preciosa», dirigidas a su tía Delta, cuando le dejaban un bolso que guardaba los tranquilizantes. Y esa noche del 16 de agosto de 1977, el cantante no lograba conciliar el sueño y se encierra en el baño para ingerir sus píldoras. Al día siguiente aparece rígido y el forense dictamina muerte natural. Aunque se sabía que en esos últimos meses de su vida tuvo trastornos en su vista, y una gran tensión nerviosa. Tenía 42 años, pesaba 100 kilos y en su cuerpo se encontraron 14 tipos de drogas. 13 años después, su médico fue acusado como responsable de suministrarle esos fármacos. Elvis fue sepultado en Graceland, su mansión en Memphis. De esta manera finalizamos Generación 60, un homenaje al rey del rock and roll, Elvis Presley, en el 41 aniversario de su muerte. Trabajamos en esta emisión Gabriel Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres en la conducción y producción y Alberto Barrera, productor. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.